Cerramos nuestros ojos. Y dirigimos nuestra atención a nuestra respiración. Sentimos la respiración. Inhalamos y exhalamos. Inhala y exhala. Toda tu atención en la respiración. Siente cómo el aire ingresa. Sale por tus fosas nasales. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Ahora dirige tu atención en la palma de tus manos. Siente el calor, la energía en la palma de tus manos. Mantente consciente. Mantente presente. En la palma de tus manos. Mantente consciente en la palma de tus manos. Ahora dirige tu atención en la zona de tu frente. Mantente consciente, presente, atento. Ahora dirige tu atención en la zona de tu corazón. Mantén tu atención en tu corazón. Si aparecen pensamientos que te llevan al futuro, al pasado, tomas conciencia y dirige tu atención a tu corazón. Mantente consciente. Hacemos dos respiraciones profundas. Inhalamos y exhalamos. Una vez más, inhala y exhala. Hoy me perdono por, y completa la oración, ¿por qué te perdonas? Me perdono por y menciona por qué te perdonas, en qué sientes que fallaste, en qué sientes que te equivocaste. Me perdono por Y mientras te perdonas, recuerdas lo que el error que cometiste. Observa dentro de ti la energía de la culpa. Está en algún lugar de tu cuerpo. Identifícala y permítela. Hazla consciente. Obsérvala y permite el sentimiento de culpa. Te perdonas por qué error cometiste, contra quién cometiste, cuándo, qué hiciste. Y observa en tu cuerpo emociones, sensaciones, son memorias de dolor, siéntelas. Que no lo supe hacer mejor. Desde las memorias grabadas en mi mente, desde la información codificada en mi mente subconsciente y subconsciente, actué con ira, con rabia, me equivoqué. Me perdono porque tengo el derecho divino a fallar, a equivocarme para aprender. ¿Qué reflexionas sobre lo que te equivocaste? ¿Qué has aprendido? Gracias a este error aprendí que... ¿Qué has aprendido? Y con estos aprendizajes, el error ha cumplido un propósito, es dejarnos una enseñanza para evolucionar y crecer. Gracias al error, estoy creciendo. Me perdono, me libero, me perdono por haberme olvidado quién era. porque me desconecté de mi poder, porque no me supe amar a través de esa situación. Me perdono porque me desconecté del amor. Me perdono porque me abandoné. Me perdono porque me amo. Amado Dios, te doy el permiso de que entres en mí, purifiques, limpies, transmutes esta memoria de dolor en amor. Amado Dios, te doy el permiso de entrar en mi mente subconsciente, que transmutes la culpa, la vergüenza, limpias. Me perdono porque tengo el derecho divino a ser feliz. Entrego el cuerpo dolor emocional al Padre para que sea transmutado, liberado, limpiado. Me perdono porque me amo. Soy libre, soy libre, soy libre, soy libre. Ahora enfoca toda tu atención a tu corazón. Siente los latidos de tu corazón. Hay algo en tu interior que puede permitir que el corazón esté latiendo. Hay algo en ti que permite que tú respires. Hay algo en ti que hace que todo órgano funcione. Hay algo en el cuerpo que le da vida al cuerpo. ¿Qué es eso que le da vida al cuerpo? ¿De dónde viene eso que le da vida al cuerpo? Lo que le da vida al cuerpo es el espíritu divino, la chispa divina, la conciencia espiritual, el yo soy, el Espíritu Santo que habita el cuerpo. Le da vida a tu cuerpo. No soy el cuerpo. No soy la mente. Yo soy el espíritu que habita el cuerpo. Yo soy el Hijo de Dios, hecho a su imagen y semejanza. El Padre es amor, abundancia, alegría y paz. Y yo soy el hijo heredero de Dios. Yo soy la abundancia, la alegría, la paz, la felicidad. Esa es mi esencia natural. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el que soy. Yo soy lo divino. Y como dijo el Maestro Jesús, yo soy el que soy. El Padre y yo somos uno. Yo soy el Hijo de Dios. consciente que eres el Hijo de Dios. Siéntelo en tu corazón, con todo tu ser. Siente que eres el Hijo. Yo soy. Yo soy. Lo divino. Yo soy el espíritu que habita el cuerpo. Honro el cuerpo, lo valoro, pero yo no soy el cuerpo. Yo soy el espíritu. Siéntelo. Tu espíritu, pídele guía que te oriente en el camino de la vida, que sea el espíritu que tome tus decisiones, que sea el espíritu que guíe tus pasos. Amado, yo soy, guía mis pasos, orienta el camino. Muéstrame la verdad. Guía mis pasos hacia el amor, hacia la paz, hacia la plenitud. Ahora sé que soy el espíritu, amor y abundancia. Hoy declaro la abundancia para mi vida. Elijo vivir en abundancia. Abundancia de felicidad. Abundancia de paz. Abundancia de salud. Abundancia de amistades. Abundancia de bonitas relaciones. Abundancia de recursos económicos. Abundancia de amor. Yo soy amor y abundancia. Reclamo mi herencia divina. Amén. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Amado Maestro Jesús, hermano mío, gracias por mostrarnos el camino a la verdad. Gracias por tus enseñanzas. Gracias por enseñarnos el perdón, la aceptación y la rendición a Dios. Gracias por enseñarnos a no juzgar, criticar y condenar. Gracias por enseñarnos que la paja en el ojo de mi hermano era la viga que necesitaba sanar. Amado Jesucristo, gracias, hermano mío. Gracias, gracias, gracias, gracias. Dicho está, hecho está. Amén.